Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la número 1486. Como siempre, Julián Martínez contigo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Hoy comenzamos con unos grandes, los Nazareth, que tienen nuevo tema. Se presentan estos días Runaway. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Nazareth para comenzar en el 1486 del Con Fuerza Heavy. Más Udo Dirksnayder tiene nueva canción. Es esta que ya estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, Pues ahí está la nueva canción de Udo Dirksnijder. Un buen inicio, ¿no? Con los Nazareth y con Udo Dirksnijder, sí señor. Venga, que esto está empezando. Son 3 horas. Entrando en materia, sí señor. Venga, que hay mucha cosita buena para ofrecerte. Venga, esto se llama Los Guías y es uno de los 4 temas que acaban de presentar Minos. Yeah. se llama Los Guías. Y es una de las cuatro canciones que acaban de publicar Minos. Minos es un proyecto de Pepe Arriols, de Skunde F. Seguro que pues todos le conocéis. Y que vamos a conocer nosotros también un poquito más a fondo, tanto a Pepe como este nuevo proyecto, Minos, porque esta noche vamos a compartir un ratito, vamos a compartir unos minutos aquí en el programa con Pepe, que nos está escuchando. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ilusionado, ¿no?, con este nuevo proyecto. Pues sí, la verdad que como un niño con zapatos nuevos, total. Seguramente se preguntarán nuestros oyentes cómo un periodo como el que acabamos de pasar, acabamos de pasar entre comillas, porque es verdad que todavía no lo hemos terminado de quitar de encima, todo este periodo de pandemia me refiero, ¿no? Si es precisamente ese momento en el que pues decidías emprender esta aventura nueva. Bueno, pues la verdad que nos pilló la mierda esta del confinamiento y todo, que no llegamos a acabar la gira de Esencia, que estábamos en Skunde F. Y luego, pues claro, enfrió todo mucho, no había posibilidades de tocar en directo, no sé, me llegué a plantear hasta en un momento, digo, coño, dejo la música ya, porque era todo como muy difícil y iban pasando los meses y los meses y los meses, hasta que ya en junio, pues ya decidí, bueno, pues empezar un proyecto nuevo paralelo, aparte, y ahí empezó todo. Justamente lo opuesto, ¿no? Eso que tú decías, ¿no? De decir, joder, llega un momento en que es tal el agobio, ¿no? De esta situación de pandemia, entre confinamiento y todo parado, todo cortado, llegas incluso a plantearte el decir paro y, sin embargo, justo lo opuesto, justo lo contrario, hacer una nueva aventura, una nueva historia. Pues sí, estaba, era o bueno, joder, llevo ya metido tocando desde los 14 años. Llevo con Skunde F 25. Sí. Nos han jodido la gira. Ya nos quitó hasta las ganas de nuevo, de todo. Y estábamos ya, tuvimos que dejar el local de ensayo. Ya cuando te lleva los trastos del local de ensayo, es como, no sé, como una mudanza, ¿no? Sí, como diciendo, bueno, ¿y ahora sin local? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Pero bueno, y ahí es cuando me planteé, digo, y sí, se lo dejo ya. Y luego me ocurrió todo lo contrario. Me acuerdo que fue curioso, viendo un vídeo de Psicofitol, y nada, y lo puse en Facebook, y así empezó la historia de Minos. Y claro, te iba a decir que para darle forma a este proyecto, tenías que buscar compañeros que estuviesen dispuestos a compartir esta historia, a compartir este nuevo proyecto y embarcarse contigo, ¿no?, en esta nueva andanza. Sí, porque además la idea principal era volver un poco a mis orígenes, ¿no?, el hardcore y tal. Y justo pues un vídeo de Psicofitol lo colgué en Facebook y nada, lo típico que se me ocurrió, no sé por qué, poner, digo, joder, si pudiera meterme en un grupo así ahora mismo, me metía de cabeza. Y apareció Rubén y dijo, cuenta con mis baquetas. Y ya me quedé, digo, hostia, tengo batería. Ya eso. Que muchas veces es lo más difícil, ya te lo digo, ¿eh? Sí, por eso digo, tengo batería, digo, vale, perfecto. Y ya me puse a dar vueltas automáticamente pues, hablamos por teléfono, que es muy colega mío, y empezamos a hablar y tal, bueno, a buscar un nombre y tal, ya se me ocurrió lo del nombre del grupo, hablé con un diseñador amigo también, hicimos el logo, inmediatamente nos pusimos a buscar guitarristas, no sé, el que me haya sigado en redes sociales habrá visto la evolución, de decir, oye, estamos buscando guitarristas. Sí, guitarras, y apareció Maca, que había tocado ya anteriormente con Rubén en otro grupo. Voy a darle, digo, vale, esto no es hardcore, pero le quiero de guitarrista inmediatamente. Y nada, empezamos ya a componer, y luego ya cuando ya teníamos ya unos temas... Dijimos, eso, bueno, pues, eso todavía sin tener voz todavía. Claro, totalmente, digamos, ha sido totalmente Facebook, lo han podido ver, ¿sabes? Yo iba buscando y tal... Y cuando ya teníamos los temas, buscamos cantante. Empezamos a probar cantantes, tanto masculinos como femeninos y tal. Y bueno, y al final, pues apareció Corpa y pasó como con Maca, que fue decidir este, sea, sin duda alguna. Sí. Además de los que ya conocéis a Corpa por otros trabajos en Factivision, con Rabia Pérez y demás, ya sabéis que bueno, que ahí tiene un torrente dentro brutal que venía, yo creo, perfecto, efectivamente, para este proyecto. Tiene un patrón, vamos. Es tremendo, de verdad. Esto ya una vez que está el equipo, una vez que ya se ha hecho la plantilla, ¿no? Para saltar al terreno de juego, había que empezar ya a lo que es el trabajo en serio, ¿no? El compactarlo todo, el terminar esas canciones, ya acoplarlas a la voz de Corpa. Imagino que ese trabajo también bonito, porque además, como tú decías, es un poco una vuelta a las raíces, ¿no? A esas más cañeras de Pepe Arriol. Sí, claro, yo quería el espíritu de donde yo venía, que es el hardcore punk, tal, luego el rock nu metal. Quería pues toda la rabia y la fuerza que teníamos, por ejemplo, en el Skundef cuando empezamos, en los primeros discos, Sí. Pero, renovada, afinaciones más graves, quería también seguir teniendo algo de bases industriales, y luego, y por supuesto, la voz de Corpa se acoplaba perfecto, porque maneja un montón de registros, tanto en guturales como en voces rasgadas, como en melódicos, súper completo. Y súper rápido, porque es que además es que le mandas un tema y antes de que cuentes a 10, o sea, al te olvida un poco, ya se lo he enviado y al día siguiente, toma, ya lo tengo. Ya lo tiene ahí. Es rápido de cojones el tío. Más que cuando le mandamos los temas, había un momento que decimos, bueno, tío, que tenemos que componer más música porque ya todo tiene voz y letra, o sea, brutal. ¿Se crearon 4 canciones o había más si se han seleccionado 4? Hay más, había más. Decidimos esas 4 para el EP como tarjeta de presentación y hay más temas, claro. Tenemos ya algunos temas, haremos alguna sorpresa en directo también. Y bueno, pues ya está, ya estamos pensando en lo siguiente. Aunque mira, este domingo vamos a grabar ya el segundo videoclip. Ya, ya tenemos los CDs en casa. Merchandising fabricado, el telón, las banderolas, estamos ahora mismo, pues eso, juntando el ajuar. Exacto, efectivamente. ¿Esto nace con vocación de futuro? Me refiero, ¿apetece pues sacar estos temas y publicarlos y ya está, como esa aventura, ¿no?, que decía yo antes, pero momentánea, y luego después cada uno a lo suyo, o esto nace con esa sensación y esa idea, por lo menos las ganas de que tenga una continuación en el futuro? Hombre, yo para hacer una cosa poco temporal no me meto, si me meto, me meto de lleno, si no, no. Yo por supuesto que esto va para largo, evidentemente. Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, como decías, ya hay proyectos de cosas nuevas, esas canciones que lógicamente, cada vez se van a ir sumando, porque además hay fechas muy próximas que ahora comentaremos también y lógicamente hay que tocar y hay que presentar esas canciones y el videoclip, y en fin, que poco a poco proyectos para seguir dándole camino, ¿no?, a esta historia. No, no, no, por supuesto, por supuesto. O sea, la historia, para mí, si me meto algo, ya te digo, me meto de cabeza. Me meto totalmente de lleno, y es más, y como con Skunk, tanto Germán también tenía otro proyecto, David está también con Vita y Mana, Rodri y Edu también están con otro, todos teníamos otras cosas, y hemos decidido, pues oye, mira, vamos a acabar, tocamos en el Resurrection, y nos tomamos un tiempecillo, y luego ya siempre habrá tiempo para volver. Pues eso. Y mientras tanto, pues aún vamos a ver nuestros caminos y bueno, al final, pues el Kundefe hay un abanico ahí de música que cada uno ha tirado por donde nos gustaba y como siempre podemos volver cuando queramos, pues exacto. Efectivamente. Y luego seguro que mucha gente, ¿no?, sobre todo los seguidores de Skundef, se estarán preguntando, ¿hay mucho de Skundef en Minos? Aquellos que todavía no han tenido oportunidad de escuchar los temas, ¿se van a encontrar mucho? Quizá eso que comentábamos antes, ¿no? Quizá esa primera parte de estos largos años de trayectoria de Skundef, sobre todo aquellos primeros años, ¿no? Sí, hombre, las raíces ahí están y si escuchas, hay mucha gente que dice, coño, es que me recuerdas Skundef, claro, evidentemente no está la voz de Germán, que es muy carismática y muy genuina, es otra voz, pero bueno, el espíritu musical de los inicios Y ya te digo, eso, pero también renovado, ¿no? Ya te digo, en cuanto a afinaciones y demás, y es como un, o sea, no es lo mismo que podíamos tener en la cabeza a finales de siglo, que cuando empezamos con Skundefe, sino ya es, oye, también hemos escuchado muchísima nueva música aparte que nos ha influenciado, y bueno, y al final, como todos compartimos más o menos los mismos gustos musicales en el grupo, pues claro, vamos a tirar, pues, lo que nos sale justo es un reflejo de lo que escuchamos, ¿no? Y lo que compone Maca, porque el que mayor la música es toda, básicamente sale de él. Que luego ya cada uno ya le vamos aportando nuestros granitos de arena, pero los esqueletos musicales siempre vienen de un guitarrista compositor, que es lo que yo buscaba. Efectivamente. Y bueno, y luego, cuando ya tenéis el trabajo preparado y sabéis que hay buenas canciones ahí, el buscar un lugar donde grabarlas que también vaya acorde a ese buen material que vosotros teníais, también era importante, ¿no? Y os habéis ido a lo de Al Escapa, a los Metal Factory, que ahí, bueno, pues ya se sabe que se exprime perfectamente todo lo que entra y se le saca el mayor provecho. Sí, hombre, al Escapa ya lo conocimos ya con Skundefe precisamente. Y yo ya, según ya empezamos a trabajar con él, con los trabajos que había hecho y con lo que. Y ya, porque yo hacía mayormente grupos muy brutos, ¿no? Pero con Skundefe ya vi que, oye, cuando hay algo de melódico también lo sabe sacar y lo mezcla perfectamente, porque yo no quería solo ser un grupo solo exclusivamente de voces guturales, sino también que hubiera algo más. Y Al Escapa, pues como productor, a mí, vamos, en España, para mí el mejor, puede haber otro par de ellos más que no voy a hacer promoción tampoco, que no he trabajado con ellos, pero que me gusta mucho cómo trabajan también. Y oye, no sé, yo de momento con Al Escapa, ya te digo, a gustísimo trabajamos y muy bien. Y la siguiente grabación, posiblemente yo creo que sí que será con él también. Tenemos firmado con Maldito un contrato por 10 canciones. Ya ahí han ido 4, pues oye, habrá que seguir. Efectivamente, eso te iba a decir también, ¿no? Que para completar ese buen equipo, pues qué mejor sello, ¿no? Que Maldito Récord también para darle el empuje necesario y en este mundo tan, pues tan digital y con tanta cosa que hay entre que llevarse al oído y a los ojos, pues hombre, es importante también el respaldo de un sello como Maldito para ponerlo en los lugares adecuados y llegar a más gente, ¿no? Claro, Maldito, de tener en cuenta que yo lo que me sirve la experiencia y tantos años es de yo sé con quién quiero trabajar. Si quiero hacer un merchandising, sé con quién. Si quiero hacer unos diseños, sé con quién y son todos amigos. Si quiero una discográfica, sé con quién y son amigos. Entonces, me gusta rodearme de amigos y amigos profesionales, por supuesto, y válidos. Y como tengo la suerte en todos los campos tener amigos con los que poder trabajar a gusto, pues oye, yo con mis amigos al fin del Efectivamente, mundo. claro que sí. Yo me he quedado con ganas de más. Han sido 4 canciones, tú decías que es una carta de presentación, pero el quedarse con ganas de más es muy bueno, ¿no? Significa que esto gusta y yo, por ejemplo, lo presentaba en las redes sociales cuando anunciaba la entrevista como una de las sorpresas más gratificantes que he recibido en lo que llevamos de 2022. En ese sentido, el feedback que estáis recibiendo también es muy bueno, la gente lo está cogiendo muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, yo me esperaba que gustara porque yo estoy convencido de que estaba, o sea, tengo oído como para saber que lo que estábamos haciendo que está muy bien, por lo menos a mi gusto, ¿no? Y la acogida, sí, parece que hay un hueco perfecto para la propuesta de Minos, lo estamos viendo y a la gente le está encantando, con lo cual, pues lo que queremos es eso, esta carta de presentación, que es como si te vas a ver a como una. Pues si vas a un restaurante y dices, bueno, antes de probar todos los platos, dame un poquito de cada, ¿no? Pues es lo que Efectivamente, claro. trata y luego ya vendrán los platos grandes. Vendrán más y vendrán conciertos también, porque decía yo antes que ya hay cositas cerradas. Estáis el 7 de mayo en el Besania en Murcia, estáis en Córdoba el 18 de junio. Los que estéis escuchando desde Granada, les tenéis a Minos el 24 de septiembre, también Alicante el 15 de octubre. Vais a volver a Murcia en 2023 también, y seguro que además se irán añadiendo muchas más fechas. La intención es esa, ¿no? Es tocar y llevar esto encima del escenario después de 2 años en los que prácticamente no hemos podido disfrutar de música en directo. Imagino que como músicos estaréis deseando, igual que nosotros como público. Yo estoy deseando comerme las tablas otra vez. Porque, joder, es que han sido casi 3 años de sequía de no Sí. subirme un escenario. Entonces, el Besania para mí va a ser como, hola, por fin otra vez, ¿no? Va a ser entre raro y, vamos, yo, si no me faltan las lágrimas, poco va a faltar. Es que creo que no éramos conscientes, ¿no? De lo que uno pierde cuando pierde de repente la música. En fin, no quiero hablar de otras cuestiones que todos conocemos, ¿no? A nivel sanitario. Simplemente con lo de la música, que este programa es de música. El saber cómo de repente lo perdimos todo, creo que no éramos conscientes, ¿no? De lo que la necesitábamos. Por ejemplo, la música en directo. Claro, yo es que ha sido como que a lo largo de toda mi vida nunca había habido nada que no me permitiera subirme a un escenario. O Exacto. sea, no conocía esa sensación, esa frustración de decir, coño, es que no puedo hacer nada, que no puedo ensayar, no puedo ir a un concierto, no puedo subirme a un escenario. No, era, o sea, y que luego una mierda microscópica sea capaz de jodértelo, es que no habría pasado por la cabeza de nadie. O sea, es que no hay precedente en la historia, yo creo, de la música, que algo así pudiera joder tanto la cultura. O Y sea, es luego tanto increíble. tiempo encima, ¿no? Porque es verdad, yo recuerdo que cuando esto empezaba, yo pensaba, bueno, un mes, 2 meses, joder, que son 2 años largos ya, ¿eh? Yo lo mismo, digo, va, esto. Es más, cuando salió, yo me acuerdo que me pilló, que me iba a un viaje a Italia. Y cancelaron. Y dije, bueno, pues si en Italia no se puede venir, qué tal. Y digo, bueno, al final me fui a Praga. Y en medio de Praga, los 3 días de estar en Praga, de repente empezaron a cerrar todo, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Y fue ya, pum, volvernos a Madrid, automáticamente en el curro ya, pum, que vayas a por los trastos y teletrabajo. Y digo, hostias, este escenario ha cambiado Sí, totalmente. mogollón. Y luego no pude salir, no sé qué. Era todo como, coño, ¿qué está pasando en este mundo, no? Y yo, porque yo pensaba, digo, esto será, bueno, típico, como todos los años que viene una gripe, no sé qué, tal, y digo, ah, será una tontería de 2 meses, como acabas de decir tú, 2 meses, y ya está. Es que los 2 meses se han multiplicado por años, o Sí, sea, es que totalmente. Y la cantidad de gente, además, brutal. ¿no? Que en todos los sectores ha estado afectado. El de la música, siempre lo Sí. decimos, no son solamente los músicos, sino toda la gente que curra también alrededor. En fin, que la verdad es que ha sido un palo Sí. muy duro. Cualquier manifestación artística con público, a tomar por culo, Sí, está total. cagado. Efectivamente. Y luego, es verdad que también en otro sentido, otros sectores quizá han sido un poco más apoyados, pero el de la cultura ha recibido apoyo poquito o ninguno. Pero cero patatero, ya te digo, o sea, cero patatero. Imagínate las salas de conciertos, Sí. los conciertos, yo qué sé, los managers, toda la industria de sonido, de todos los que hacen posible que en directo suenes, festivales, o sea, es que tanta gente implicada solo en la música, que ya no te quiero decir ya en cualquier otra manifestación artística y las empresas que hay detrás. Y por ende, los puestos de trabajo, la gente lo mal que lo ha pasado. Efectivamente. Pues ahora vamos a tocar madera y a esperar que efectivamente esta vez ya sí esto remonte completamente. Hay muchísimas ganas de verdad de disfrutar de aquellas cosas que, insisto, nunca pensamos que pudiésemos perderlas pues en la vida. Y sin embargo, pues mira, se fueron durante 2 años, ni más ni menos. Pepe, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este nuevo proyecto, por este lanzamiento de Minos, que ojalá que os traiga muchas alegrías. Sí, la verdad que alegrías a mí ya me ha dado todas. He recuperado las ganas de tocar, de subirme un escenario y están unos compañeros cojonudos como los que tengo, que estoy una nueva familia, una familia más musical y que eso, que dure lo que tenga que durar, que sea mucho. Que sea mucho, efectivamente, claro que sí. Un abrazo, Pepe, muchas gracias. Abrazo, muchísimas gracias a todos y nos vemos en Murcia y Nos en los veremos, bolos. efectivamente, eso te iba a decir, por partida doble, además, efectivamente. Y que sean muchos, y festivales, y que venga mucha música en Exacto, directo. claro que sí. Un abrazo, Pepe, gracias. Esto Hasta luego. se llama Dura Batalla y es otro de los temas de este nuevo disco que acaban de presentar. Minos, ya sabes, está pues recién lanzadito, es un EP con cuatro temas, cuatro canciones absolutamente fantásticas para que las disfrutes. Venga, dura batalla. tremendo, ¿eh? Son cuatro temas los que recoge este EP que han publicado Minos, pero madre mía, enseguida se van a hacer los cuatro un hueco ahí en tu cabeza, vamos, para estar martillándote sin parar seguro mucho tiempo. Me ha gustado muchísimo este lanzamiento. Estoy seguro de que a ti te va a ocurrir igual que a mí. Bueno, vamos a continuar con más cositas, venga. In Travel es la música de Awake Consciousness. Desde su último disco, Into a Quantum Leap, en el Con Fuerza Heavy. Awake Consciousness, ahí estaba la música, sí señor, más Brothers of Metal. Nos hablan en su nueva canción del otro hijo de Odín. He's the Son of Odin. Bueno, pues ya sabes que se ha publicado el nuevo disco de o te hemos venido adelantando temas del nuevo disco de los Thunder, y entre las cositas que nos han ido llegando, pues hemos descubierto cosas creo que muy, muy, muy interesantes y que la verdad es que nos están gustando mucho. Dancing in the Sunshine es la nueva canción de Thunder. Es el nuevo single que se publica ahora y que queremos compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Thunder, Dancing in the Sunshine. Bueno, más. Seguimos. Esto, ¿qué escuchas? Es la edición 1486 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio. Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. We fought on our time. Well, y'all be- Malatesta acaban de presentar El Instante Perfecto, su álbum debut. A principios de 2019 se unieron para crear esta banda Malatesta, que ahora publica un álbum que lleva por título, lo diré, El Instante Perfecto. Ay, que se me había ido a mí. El Instante Perfecto. Bueno, dentro de ese disco hay canciones como Una Luz. Es la música de Malatesta. Dejar partir a quien ya se marchó es una huida si no hay un adiós. Let's go. llaves de tu piel. Una luz, uno de los temas del nuevo disco de Malatesta. Para nuevo trabajo. Aprendiendo tarde, poco y mal. Este que también te llevamos ofreciendo en las últimas semanas en el programa. Avanzando lo nuevo de Bombi Van. Cuenta nueva después de un borrón. Muy pendiente de la soledad que acusa toda la desdicha de mi obsesión. Faltaba poquito tiempo para que llegara la pandemia. Yo mantenía una charla aquí en el Con Fuerza Heavy con Charlie, el vocalista de Bombi Van, para hablar del disco que acaban de publicar. Precisamente a los pocos meses llegó una pandemia que puso todo patas arriba, que nos cambió la vida completamente y que, desgraciadamente, como venimos contando ya tanto tiempo en lo musical, pues también afectó muchísimo. Por ejemplo, a Bombi Van les cortó de raíz toda la promoción, presentaciones y demás que pudieran haber hecho de un disco que, por cierto, fue extraordinario. Pero bueno, hay que reponerse a todo. Y es el momento de presentar nuevo disco. Es este, se llama Supernova, y nosotros, que una vez más, hemos contactado con Charlie. Charlie, buenas noches. Julián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ocurrió así un poco, ¿no? Sacáis disco, de repente llega una pandemia y corta toda la vida que merecía aquel disco, además que era un muy buen trabajo. Fue exactamente eso. De hecho, teníamos ya a principios de 2020, cuando estaba forjándose todo esto, que nadie tenía nada seguro. Nosotros recuerdo que hicimos algún post de Facebook anunciando los conciertos, por si acaso, Y había un montón por toda España. Y nada, lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Así es, efectivamente. Por fortuna, el ser humano es verdad que termina por adaptarse a todo, ¿no? Y aquello que parecía, bueno, que iba a ser insoportable absolutamente para todos, ¿no? Cuando llevamos aquellos primeros días, los del confinamiento duro, digo, los de no poder salir de casa más que para acercarnos a la compra y volver corriendo a casa, nosotros pensábamos, yo esto no lo puedo soportar. Y fíjate, ¿no? El ser humano al final termina por acostumbrarse a todo y se repone. Y vosotros, como banda, también vuestra forma de reponeros ha sido crear nuevas canciones, ¿no? Exactamente, de hecho, este Supernova es un disco totalmente pandémico. Fue compuesto, sobre todo por Abby, el bajista, fue compuesto durante los meses duros de pandemia. Fue grabado no mucho después, lo que pasa es que lo hemos tenido guardado en un cajón, un poquitín cautos por si esto se vuelve a disparar. Entonces, al final ya lo hemos lanzado. Es que además eso es lo peor, ¿no? La incertidumbre, a ver, lo peor me refiero en lo musical, claro. La incertidumbre, el decir, ¿qué hago? ¿Lo publico ahora? ¿No lo publico? ¿Es buen momento? ¿Cambiará todo? ¿No? Y en ese sentido, pues quizá de lo peor para una banda es eso, ¿no? Como tú dices, tengo las canciones ahí, pero no sé cuándo va a ser el buen momento de compartirlas. Totalmente. O sea, dime lo que me espera y ya me las apaño yo. Me pongo a hacer directos por Instagram y Facebook, como hacíamos al principio, que eran súper divertidos. Me invento lo que sea, pero dime lo que va a pasar conmigo. Exacto. ¿En qué se parece y en qué se diferencia Supernova a lo que bueno, pues ya conocíamos de Bon Vivant, una banda a la que hemos seguido muchísimo tiempo, que además habéis publicado discos que nos han encantado? Y por ejemplo, al más cercano, a Cuentos y Retratos, ¿qué hay de nuevo en este disco y qué pues lazos de unión también tiene con ese álbum? A ver, hay bastante del Cuentos en Supernova y hay bastante de Supernova en el Cuentos. Al final somos los mismos integrantes los que componemos ambos discos, es el mismo productor y quizás Supernova es un poquitín evolución con temas a lo mejor un poquitín más duros que el Cuentos, que a lo mejor algunos temas eran un poquitín más comerciales, pero es una evolución de exactamente lo mismo. Y el estilo musical de Bon Vivant, yo diría que ha ido evolucionando también, ¿no? Además, yo creo que esa es la palabra exacta, la que tú has utilizado. Hay una evolución, pero son cuatro trabajos y si uno se remonta atrás en el tiempo, nota que efectivamente en Bon Vivant habéis ido sufriendo pues ese proceso, ¿no? Evolutivo. Sí, si es que, a ver, también éramos una banda muy joven y veníamos de la noche, de las mallas y del rock and roll. Sí, es verdad. Y bueno, uno se hace mayor, los gustos se afinan un poquitín, pero al final yo creo que somos fieles a nosotros mismos, a nuestros mismos gustos, que es lo que nos hace evolucionar. Tú, por ejemplo, personalmente, en tu faceta como músico, ¿estás descubriendo cosas nuevas ahora que dices, oye, pues me atraen mucho, ¿no? Que he descubierto bandas que a lo mejor no conocía, pues quizá, por ejemplo, en estos 2 años que hemos tenido tiempo de sobra para escuchar música, y cosas que estoy descubriendo que me aportan y que a lo mejor, oye, pues también me pueden influir de alguna manera. Pues sí, vamos a ver, por ejemplo, yo nunca había sido de Foo Fighters, empecé a escucharlo y hay muchas canciones de ese Supernova que tienen un poquitín de Foo Fighters. Sí. Respecto a bandas españolas, por ejemplo, un poquitín antes de la pandemia descubrí Whiskey Caravan y me enamoraron completamente y es mi banda referencia ahora mismo de Sí, España, sí. por ejemplo. Me río porque es que yo, Whiskey Caravan, estoy enamoradísimo de ellos. En Ahora mismo serio. es una de las bandas que efectivamente que me gusta muchísimo, la banda de Danny Caravan, que bueno, que está haciendo también unos trabajos extraordinarios. Es verdad que como decías, estas canciones pues a lo mejor han tardado un poquito más de lo que en principio vosotros pensabais que podrían haber llegado quizá un poco antes, pero en fechas y demás, todo el trabajo ha sido pues en la pandemia, ¿no? En estos 2 años. ¿Ha sido un trabajo similar? ¿Ha cambiado algo con respecto a otros discos o no? Ha sido bastante parecido, aunque sí que es verdad que en el Cuentos y Retratos sí que traíamos algunos temas Borja y yo, sobre todo, traíamos algunos temas ya anteriores a la última formación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos temas que eran una base más de Borja o más mía, fueron adaptados también por Saulo y por Avi y quedó ese disco pues más redondito. Uh-huh. Ahora ya con el Supernova, que todos los temas han sido compuestos por esta formación, pues ha sido un poquitín más duro, también con el trabajo de Carlos de por medio, que es muy bueno y de agradecer. ¿Dónde habéis grabado el disco? Lo mismo, en Cube. En Cube. Estar en Cube también es sinónimo de garantía, ¿no? De que va a salir algo bueno. Sobre todo, ya no solo por el propio estudio, que es genial, y Flor a los mandos es apoteósico, sino por el trabajo previo que hemos hecho, que Carlos también nos ha guiado, nos ha enseñado a hacer. Uh-huh. Incluso se ha puesto a componer con nosotros melodías, lo cual estaba fuera un poquitín de lo que se le podría pedir a un productor, pero oye, bienvenidísimo sea. ¿Allí todavía en el estudio todavía retocasteis canciones o ya fueron muy, muy terminadas? Siempre, siempre, siempre se retoca, porque el proceso creativo es mucho mayor en el estudio que fuera. Fuera en tu casa es más sintético, es más sentarte con tu piano y más sintético, pero en el estudio, cuando está toda la banda, cuando está el productor, sale magia y salen cosas muy buenas que, uh-huh, que no se podrían hacer de otra forma. Pero es verdad que en algún momento hay que decir, basta, hasta aquí, ya paramos. Si no, los músicos no terminarían nunca una canción. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en tomas de voz o tomas de guitarra, sí, tú dices que no, que me puede salir mejor. Claro. Y es el productor el que te dice, no, basta ya. Basta ya porque así está bien. Tú todavía no lo sabes, pero así está bien. Hay 12 cortes en el disco, hay 10 canciones y dos fragmentos más cortitos, ¿no? En definitiva, 12 cortes que componen Supernova en un momento en el que, pues casi diría que es arriesgado, ¿no? Y que es valiente el lanzarse a publicar un LP completo. La forma de publicar música ahora mismo va muy a nivel de single, con videoclip y moverlo mucho por redes sociales, ¿no? Valentía también hay en el hecho y bueno, imagino que también un poco de amor a la música, ¿no? El decir, no, es que yo quiero un LP. Sí, a ver, vamos a ver, yo creo que en el rock sigue existiendo ese sentimiento de coger un álbum, escuchártelo, mirar la carátula, sigue existiendo eso. Sí. Eso, nosotros recibimos un feedback muy bueno de la gente ahí, por eso intentamos cuidar mucho también la carátula y eso. Uh-huh. También te digo, el tema de sacar single clip, pues también es para bolsillo poderoso. Entonces, una banda más pequeñita que no tiene una discográfica detrás, pues tiene que ceñirse a lo que cada uno de nosotros puede hacer, que tampoco es mucho más de lo que hemos sacado. Pero que tampoco es poco, ¿no? Dicho así directamente, el curro, el trabajo que lleva el mover una banda, el estar presentes en redes sociales, porque es que ya no es solamente la música, es que ahora uno tiene que ser, aparte de músico, pues tiene que ser community manager, tiene que ser también el que se encarga de las llamadas telefónicas, de mil cosas, ¿no?, que rodean a una banda. Y bueno, ya con internet, ya te digo, ¿no?, todo lo visual también, que ha adquirido una importancia tremenda. Sí, y te digo la verdad, es horrible. Es horrible, sí, porque menos tocar haces de todo. O sea, a lo mejor el 80% del trabajo que hacemos está fuera del local de ensayo, sí, y fuera del escenario. Cosas como, yo qué sé, pelearte con la fábrica de discos y que te digan, no, es que ha habido un error de imprenta, que hay que rehacerlo, y te tiras de los pelos porque dices, si es que la fecha ya está. Claro. Y son cosas que una disquera grande sí puede manejar porque lleva su propia fabricación, pero sí, nosotros, ya ves tú. Efectivamente, pues el mérito es mucho mayor todavía, efectivamente. Ya hay cositas de conciertos. Estaba viendo Oviedo, Burgos y además junto a Sober y Contrabanda. Imagino que está muy bien lo de grabar y publicar el disco, pero lo que tendréis que estar deseando, sobre todo después de estos 2 años, es subir al escenario y a compartir la música ahí en directo con el público. Totalmente, totalmente. Hemos tenido la suerte de estar en la gira con Sober, que son un montón de fechas. antes de verano son 15 y después de verano otras tantas que todavía no están confirmadas, tenemos mucha suerte de eso y es que estábamos que nos tocábamos encima. Además, ahora con la incorporación de Andrés, el nuevo batería, que tiene una pegada brutal, que tiene el ritmo ahí en la sangre, estamos deseando ya sacarlo a bailar. Esto también es... En fin, el recibir a un miembro nuevo en la banda, pues también siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Es un palo despedir a gente con la que has compartido mucho tiempo y también, por otro lado, es una alegría ver que entra gente que aporta energía y aire nuevo, ¿no? Totalmente. A ver, vamos a ver, todo el mundo sabe que Borja ha sido un pilar fundamental en esta banda. Él y yo la creamos hace ya 10 años, incluso fuimos compis de piso hace mucho tiempo, pero es que los caminos se separan, él ahora está a full con su empresa de eventos y sonido y no le quedaba muchísimo tiempo para la banda, entonces llegaba un punto en el que necesitábamos un poquitín más, entonces ya decidimos de común acuerdo, pues eso, que seguir por cada uno por nuestro lado. Y llegó Andrés, que es que fue amor a primera vista con él, la verdad. Sí. Hay muchas fechas, efectivamente. ¿Recuerdas así por encima las más cercanas para los oyentes? Sí, pues mira, este mismo... Bueno, mañana viernes tenemos Valencia. Pasado mañana tenemos Vals. Luego, hasta mayo no tenemos nada, pero tenemos Ponferrada... Tenemos Madrid el día 13 de mayo, súper importante, sí. Que vamos a hacer la presentación. Ahí estamos nosotros junto a una banda de Mallorca llamada Seísmo. Tenemos Santiago de Compostela, creo que he dicho. Tenemos Málaga, tenemos Granada. Y eso antes de verano. Ya después ya será. Eso te iba a decir, que eso antes de verano. Cualquier banda firmaría directamente ese recorrido que vais a hacer vosotros ya directamente de aquí a en estos dos próximos meses. Y estoy seguro de que efectivamente llegarán muchas más cosas. Charlie, ha sido un placer, como siempre, que te pasas por aquí, por el Confuerza Heavy. Han sido, pues si lleváis 4 discos, pues por lo menos 5 o 6 veces habéis pasado ya por aquí, por el programa, y nosotros encantados siempre de tener, o sea, en este espacio en el que siempre tendréis las puertas abiertas. Que os traiga muchas alegrías el disco y nosotros que os veamos muy pronto ahí encima del escenario. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, si quieres acercarte, ya sabes que el 13 de mayo tienes una cita en Madrid. En Madrid, efectivamente. Sobre todo también para todos los que estáis escuchando ahora desde la zona de Madrid, zona centro, no solamente Madrid, porque además también uno puede estar en cualquier otra parte y organizarse, ¿eh? Un viajecito perfecto ahí para disfrutar de Madrid y del concierto. Claro que sí. Charlie, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo. Gracias. Pues vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de Bon Vivant, el nuevo trabajo que acaban de publicar y que se llama Supernova. Es pues un pedazo de álbum que queremos compartir contigo esta noche con canciones como Aves de Paso. Explotar, explotar. aprendiendo tarde, poco y mal, de las trampas que quise. Es el cuarto disco ya que publican, ¿eh? Avanzando recto. Supernova, este nuevo trabajo de los Bon Vivant. Bueno, pues eso. Muy pendiente de la soledad. Más cositas, ¿vale? Que acusa toda la desdicha. Mira cómo suena esto que viene ahora y que reúne a Eric Gales y a Joe Bonamassa. Desde Crow, el último disco de Eric Gales. Tired of being in the back seat. I want my crown. Tired of just making ends meet, y'all. I want my crown. Tired of hearing about Joe B. Say what? And how he tweaks that sound. Now it's my turn, my time to eat. I want my crown. Yeah. Been on someone else's dome for far too long. For the people in the back, I don't know if y'all can hear me real good, but it's time to step in the ring. Me and you, let's get it, Joe. A Eric Gales y Joe Bonamassa, pues pasa esto, sí señor. Crown, qué pedazo de disco, madre mía. Bueno, más cositas. Este es el Metal 2 de Annihilator. Must have Es tu blog de Lombardo Annihilator, Romeo Delight. ¿Has escuchado ya la nueva versión de La Danza del Diablo de los Zenobia junto a Barilari de los Rata Blanca? Sí, señor. ¡Cómo mola! La Danza del Diablo. Anticipo para lo que va a ser el nuevo disco de Blood Hunter. Peace. esperando con muchas ganas el disco completo ya de Blood Hunter. ¡Más! El 31 de marzo ve la luz Theos Haimaton, el nuevo disco de Cernail, el proyecto de Balk, de Balmog. Sí, señor. Es ese nuevo proyecto de Balmog que hoy te presentamos y que ve la luz el próximo 31 de marzo. Venga, más cositas. Hace muy poco han pasado por aquí, por el Confuerza Heavy, para presentarnos su nuevo disco, ese Until Silence Speaks, son The Broken Horizon. We'll be right back. Nuestros siguientes invitados en el programa esta noche para sonar aquí son Devil Took. El 22 del 2 del 22 publicaron su nuevo disco. Ahora mismo les conocemos más a fondo, quienes no les conozcan, y nos adentramos también en su nueva obra. Escucha canciones como este Against the Mother Wall y se puede hacer, yo creo, una buena idea de lo que va a encontrar en el interior de este nuevo disco que, como te digo, hoy queremos conocer un poquito más a fondo, el de Devil Took, y que, bueno, pues lo vamos a poder hacer gracias a la participación, a la colaboración con nosotros esta noche en el programa de Volunder. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es verdad que yo creo que después de escuchar el disco Against the Mother Wall podría ser una buena definición de lo que... es verdad que luego hay muchas cosas, ¿no? Pero una buena definición de lo que después uno va a encontrar dentro del disco, ¿no? Sí, Against the Modern World es un tema así bastante cañero y eso, y bueno, donde se van de forma intermitente, pues van los medios tiempos con ritmos rápidos, con agresividad, melancolía, odio y demás. Sí, más o menos es lo que hemos ido buscando, vaya. Lo que se ha ido buscando creo que se ha encontrado, creo que se ha conseguido. Era una de las cartas de presentación del disco, para un disco que además habéis publicado en una fecha así muy, muy especial, ¿no? El 22 del 2 del 22, ahí con tanto 2 y bueno, pues también haciendo pues eso que coincidiese con una fecha especial, ¿no? Que no se va a volver a repetir hasta dentro de pues 100 años. Sí, esto fue una idea de Gastarot, que es también el propietario, el bajista y el propietario de Base Record, y bueno, nos lo comentó y nos gustó a todos, la verdad es que nos pareció muy curioso y sí, lo tiramos para adelante y bueno, y salió en la edición CD en esa fecha. Sí, muy bien. Es verdad que si tuviéramos que hablar de la banda para aquellos que todavía no os conocen, creo que una definición muy clara sería black metal, ¿no? Y es verdad que luego enriquecéis vuestra música con muchas más cosas, ¿no? Pero la esencia es esa, es el black metal que quizás es un poco la guía directa que va marcando el camino, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estamos bastante influenciados con el black de mediados de los 90, de bandas como Dark Throne y cosas así y tal. Y bueno, y sobre todo eso, hacer un black metal de si así crudo y directo y bueno, con muy pocas florituras y así bastante simple y eso, pero es como nosotros lo vemos, por lo menos. Pero además eso, como tú dices, ¿no? Muy directo. Es verdad que yo os puedo decir que bueno, que escuchando el disco, eso se nota perfectamente. Es un disco que habéis ido, pues eso, a piñón, directos, y como tú apuntabas, sin dar mucha vuelta, ¿no? A cosas que a lo mejor directamente incluso llegan mejor. Sí, es que la idea siempre ha sido esa, porque sí que podríamos hacer un disco como más complejo, ¿no? Más elaborado, más, yo qué sé, ¿no? Buscarle más vueltas, pero no, nuestra idea es hacerlo siempre, sobre todo simple, un black simple y directo y bueno, y poco más, ¿sabes? Y bueno, lo que va surgiendo luego por el camino y eso, las cosas que vamos añadiendo, pero la base siempre ha sido esa. Y que luego esto a la hora de llevarlo al escenario también, pues se convierte en eso, en un auténtico cañonazo, ¿no? Desaparecen todos los adornos que uno puede encontrar en, pues sí, en otros estilos musicales, en otras bandas, en otras historias, y a vosotros ahí directamente no os hacen falta. Lo subís al escenario y eso, un cañón, ¿no? Bueno, nosotros, dijéramos, no tocamos en directo, somos más que nada una banda de estudio, porque sobre todo por la lejanía que hay de los miembros, ¿no? Sí, porque eso estamos, sí, es verdad. Estamos repartidos por toda España, ¿no? Pero claro, si se diera el caso, ¿no?, de que tocáramos eso, claro, no nos veríamos en ese problema, ¿no? De ver ahí que hay muchos elementos que no se pueden meter, ¿no? O que no sé, que cuesta que encajen bien, ¿no? Así en directo, porque claro, no hay suficiente mano. Hay que soltar en grabaciones directamente, ¿no? Que, claro, claro. Entonces nosotros así, pues sí, claro, sería algo más sencillo, ¿no? Así más simple. Porque bueno, somos un batería, un cantante, dos guitarras. Y un bajo, ¿no? Sí. Y no hay más. Oye, pues yo sí que pensaba que lo presentabais en directo. Hombre, yo entendía que efectivamente, como tú muy bien dices, la distancia obviamente es un hándicap y es un problema añadido, pero pensaba que en alguna fecha señalada a lo mejor sí que lo hacíais. Y estoy seguro de que además os apetecería. Sí. O sea, tampoco ha surgido, ¿no?, el hacerlo y ese tal, porque bueno, ya quedamos así al principio, ¿no? Sí. Pero que bueno, que si surgiera, pues lo haríamos y bueno, ¿no? Y para adelante y eso. Lo que pasa es que es un problema, ¿no? Es decir, para ensayar, para todo, sí, es complicado. Y eso que ahora, fíjate, ¿no?, con las nuevas tecnologías, hay bandas que han creado discos. Es verdad que con otras historias muy, muy diferentes a la vuestra, ¿no? Pero que han creado discos en plena pandemia, pues uno cantando en casa, el otro tomando la guitarra en su otra casa, todo con videollamadas y cosas así, ¿no? Y hemos visto cosas que hace, pues no mucho, ¿no? Estoy hablando de 10, 15 años, eran absolutamente impensables, ¿no? Esta comunicación tan directa a veces que hemos tenido ahora, pues en estos 2 años. Sí, nosotros, o sea, bueno, nosotros generalmente es que lo hacemos así, porque cada uno grabamos en nuestra casa, ¿no? Nosotros tenemos nuestros estudios con nuestros aparatos y eso, Y luego, claro, nos vamos pasando todo por internet y eso, todas las pistas y todo, y siguiendo, bueno, un orden. Y cuando, bueno, más o menos está todo acabado, pues primero se hacen las bases, y si luego las bases de guitarra y eso, se hacen las baterías, y la siguiente guitarra, el bajo y las voces. Uh-huh. Dice, pero luego, claro, se le manda a un productor, ¿no? Y lo mezcla, lo masteriza y todo, y bueno, y al final es lo que te queda. Pero todo esto, dijéramos, lo hemos movido, bueno, en plena pandemia hemos estado componiendo el disco, o sea que... Eso te iba a decir, que efectivamente las canciones se han creado en este periodo de pandemia, ¿no? Sí, sí, sí, y ya te digo que sin ningún problema, ¿eh? Porque te vas pasando todos los... O sea, todo lo que son los... Bueno, los temas y eso, ¿no? Las pistas y eso, las vas pasando y cada uno mete sus partes y luego acaba con el productor y acaba quedándote el disco igual, o sea que... Que no es problema, ¿eh? El decir la distancia y eso, con las tecnologías que hay hoy en día se puede hacer... Perfectamente. Casi todo. Es verdad, ¿no? Yo hablaba efectivamente de la pandemia, de pues eso, de lo impensable que habría sido hace 15 años el... pues no sé, pues por ejemplo, que los chiquillos fueran al cole, ¿no? Desde casa, a través de eso, de una pantalla, de un teléfono o de un ordenador, ¿no? Y afortunadamente en ese sentido, para otras cosas no será tan bueno, ¿no? Pero para cosas así, pues la verdad es que ha venido genial. ¿Cuánto tiempo se ha llevado lo que ha sido toda la creación de Heretic Manifesto? Hombre, yo creo que habíamos estado entre 8 o 10 meses, por ahí, un año más o menos, por ahí, entre 8 meses y un año, uh-huh. más o menos, entre todo, entre grabarlo, o sea, entre componerlo, grabarlo, mezclarlo y todo eso, más o menos un año yo creo que habremos estado. Uh-huh. Y tenéis muy claro lo que la intención de lo que había, o de lo que queríais, mejor dicho, que apareciera después en el disco, a la hora de sentaros a componer, a crear las canciones, ¿ya tenéis una idea preconcebida o fueron las propias canciones las que tomaron su propio rumbo, su propio camino a la hora de, bueno, pues eso, de empezar a tomar forma? Hombre, nosotros en principio tenemos una idea de más o menos lo que queremos hacer, ¿no? Y a veces sí que sale muy fiel, ¿no?, lo que hemos pensado, y otras veces, pues la verdad es que no, salen cosas de otra manera, ¿no?, que nos gustan más que la idea original y las cambiamos, ¿no?, sobre la marcha se van cambiando. Y bueno, y eso es donde está la magia de la música. Así eso, es. ¿No? Que haya esas historias por el medio, ¿no?, que hacen que tenga, pues no sé, un rollo diferente, ¿sabes? Sí, efectivamente. Y para grabar, ¿cómo lo habéis hecho? Por esto que estábamos comentando antes, ¿no?, de la distancia y de las dificultades añadidas que tiene, pues eso, el no ser de la misma ciudad. Sí, eso grabamos con un ordenador y un programa de grabación y claro, con mini estudios, con tarjetas de sonido, con, uh-huh. bueno, con lo que tenga cada uno y con nuestros instrumentos, claro. Sí, y luego entonces grabas y luego esto hay que empastarlo luego. Sí, sí, sí, pero esto, claro, cada uno tiene que montar sus partes, uh-huh. las monta con el programa de grabación y claro, cuando tú entregas al siguiente, dijéramos, lo que es la estructura del tema y todo eso está más o menos finalizado, ¿no? Uh-huh. Entonces el siguiente, claro, mete las partes que le tocan, digamos, yo si hago, por ejemplo, las bases de la guitarra, ¿no? Pues el otro guitarrista hace la guitarra que acompañan a estas, ¿no? Las solistas y eso. Y se meten las baterías y los bajos, pues también en el mismo, o sea, dijéramos en el mismo orden, y luego las voces al final. Uh-huh. Y esto, claro, está todo montado por pistas y esto va al productor. Y el productor ya es el que se encarga de maquear el sonido y de bueno, pulirlo y todo esto. De darle toda la forma, efectivamente, y luego a los Grindhouse para la masterización. Exactamente. Es verdad que el publicar música en momentos como este se ha vuelto, sobre todo en los meses anteriores, ahora parece que empieza un poquito a mejorar la cosa, aunque uno nunca se atreve a decirlo del todo, ¿no? Pero a muchísimas bandas también se les ha ido atrasando. No sé si a vosotros la pandemia os ha afectado en ese sentido. ¿Habéis tenido que atrasar? ¿Habéis tenido que cambiar fechas o no? ¿O directamente, bueno, pues ha ido sobre la marcha y cuando estaba ya el disco se ha publicado? Nosotros con el CD no hemos tenido problemas con lo que ha sido la fecha de edición y para grabarlo y todo y tenerlo preparado, llegábamos a tiempo bien. Pero los problemas que más hoy en día es con el vinilo, que el vinilo tarda más. Se ve que hay como, no sé, saturación en las fábricas o lo que sea y porque en principio tenía que salir en los tres formatos a la vez el 22 del 2 del 2022, pero el vinilo ya no llegábamos. El vinilo sale en mayo. Y claro, el problema que hay con eso sí que no sé si es que ha influido por la pandemia o porque, no sé, hay mucha demanda hoy en día o qué es, pero no llegábamos a tiempo y entonces, bueno, lo sacamos en mayo. Y sé que hay retraso en la salida de los vinilos por culpa de lo que es la fabricación, ¿no? Pero por lo demás nosotros no hemos tenido problema. Vosotros lo publicáis con Negranit, con Base Record, el respaldo también de Bluefire. Pues hace al final un buen equipo, ¿no? Para que llegue el disco al mayor número de personas posible. Sí, claro, cuando hay más de un sello y eso, lo que consigues es llegar a más gente y con más medios y más visibilidad. Y yo creo que hacen muy buen trabajo los dos y desde aquí pues les agradecemos la confianza, ¿no?, que han demostrado con nosotros y a ver si seguimos para adelante con el tercero, que estaría muy bien que lo sacáramos, vaya. ¿Musicalmente habéis notado mucho cambio desde el anterior disco hasta este? ¿La evolución la notáis? ¿Es palpable para vosotros como músicos? Sí, yo creo que el primero fue más... como más salvaje, más, no sé, más crudo, más en saco, ¿no? Y este es igual también de ese estilo, ¿no? Que, bueno, es lo que nosotros queremos hacer, pero es como, está un poco más pulido, está un poco más, no sé, un poquito más rebuscado, pero bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Uh-huh. Nuestra idea no es cambiar nuestro estilo de un disco a otro en absoluto. Uh-huh. Eso que no nos preocupa mucho. Es simplemente sacar lo que nos gusta, lo que nos apetece y bueno, yo creo que los discos siguen una línea, ¿no?, del primero al segundo. Y bueno, y lo, para mí lo único que más cambia es eso, ¿no? Que está un poco más cuidado, más, no sé, así un poco más de otra manera, más un poco más elaborado, pero no, para mí sigue la estela del primero. Sí, pero más un segundo disco, ¿no? Que suelen ser más así, más... pues hombre, un primero a veces también es un poco eso, carta de presentación, es decir, aquí estamos, es presentar las canciones a veces también que se han estado creando en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y luego un segundo siempre es el que ya se trabaja expresamente, ¿no?, para ese disco, y siempre es el que, por lo menos habitualmente es la sensación que yo tengo, es el que ya da más forma a lo que va a ser luego el sonido del grupo, ¿no? Hombre, yo creo que sí que sí que hay una evolución, ¿no?, de uno a otro. Es decir, en ese aspecto sí que yo creo que se nota se notan diferentes los discos. Uh-huh. Pero es lo que te digo, que bueno, que es seguir en el estilo, en el nuestro, ¿no?, en el que hemos creído desde el primer día. Y no creo que cambiemos mucho si hacemos otro disco más. Uh-huh. O sea, que es, no sé, lo único que pasa es que vamos añadiendo cosas o quitando otras. Quitando otras, exacto. Y bueno, uh-huh, es lo que hace, pues, que también pues cambie los discos también por la temática de las letras y bueno, lo que es el artwork, todo que lo que hace que va así, que bueno, que van cambiando y eso, pero es lo que digo, yo no noto ningún cambio radical, dijéramos, de uno a otro. Simplemente pues noto, bueno, más evolución en el segundo, ¿no?, un poco más cuidado y eso, pero ya está. Antes has dicho de un tercero, este está recién nacido. Para el tercero imagino que todavía no hay vistas puestas, ¿no?, en un tercer disco, ni fechas previstas ni nada de eso, ¿no? Es que este todavía hay que disfrutarlo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos, bueno, estamos cuatro tíos aquí, aparte que nos llevamos muy bien y no sé, estamos muy a gusto, ¿no?, los cuatro y eso. Y si un día dice uno, oye, que empezamos con otro, pues nos ponemos y tiramos para adelante. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, ¿no?, que una cosa es ponerlo y otra cosa es cuando salga, ¿no? Eso ya es diferente, pero sí. que de ir haciendo siempre hay tiempo. Eso no pasa nada si empezáramos ahora a decir, bueno, pues vamos a empezar a componer el tercer disco. Pues bueno, puede salir en 2024 tranquilamente y ya está, ¿no? Pero bueno, hacerlo cuando veamos que nos llama a hacerlo otra vez. Efectivamente, que tampoco hay prisas. Sobre todo por eso que decía yo, porque es que este está recién nacido y todavía nos queda mucho que disfrutar de él. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Volunder, muchísimas gracias por este ratito. Te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí por el Confuerza Heavy y os deseo, pues eso, muchas alegrías con Heretic Manifesto, que en definitiva suponga, pues eso, ese paso importante para la banda y que ese tercero, pues que no tarde tampoco demasiado en llegar, y así vamos incrementando también un poco el repertorio de una banda que nos gusta mucho. Pues muchas gracias a ti, hombre. Un saludo a todos los seguidores y a todos los oyentes de Confuerza Heavy, y un placer haber charlado contigo este ratillo. Es un placer. Muchas gracias. A ti. Un saludo. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar, Devil Took, que se editaba el 22 del 2 del 22, como decía yo antes, una fecha, pues eso, pues especial, ¿no? En el sentido de que no se vuelve a repetir hasta dentro de 100 años. No habrá otro 22 del 2 del 22 hasta dentro de 100 años. Así suenan. Disfrútalos. Nice days, nice companies. Cis. Sí, señor. Pues eso. Los Grave Noise, con su pedazo de último disco, alzando el grito también contra el fascismo. Faxtis. Así sonaba. Más cositas, más canciones que hoy queremos compartir contigo. Entre lo mucho que hay para presentarte, hoy nos quedamos con Gritos en la Pared. Guillén Agulló, la música de los Último Recurso. Gritos en la Pared, Guillén Agulló, en su memoria, esa canción que ahora acaban de publicar, Último Recurso. Más cositas, venga, nos vamos hasta el último disco de los Caótico. Se llama Sin Filtro. Lo presentaron hace nada, un par de semanas aquí en el Confuerza Heavy. Nuevas vivencias que llenan tu alma incansable, dejando No hay nada como sentirte en el hogar, sí señor. Pues ahí les tenías. Caótico desde Sin Filtro, su nuevo disco. Imaginaciones es lo nuevo de Whiskey Caravan. Pues eso, ahí estaban las imaginaciones de los Whiskey Caravan, que nos devuelve a una banda, bueno, que está en plena forma. Y esperando a que lleguen más temitas, claro que sí. Bueno, pues lo siguiente que te vamos a ofrecer es precisamente el nuevo lanzamiento que han hecho La Fuga. Ya sabes que el nuevo vocalista, sí señor. Y le conocemos muy bien. Se llama Dani, lidera Distrito Rojo. Hace muy poquitas semanas pasaba por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos del último disco de los Distrito. Ahora está como frontman de La Fuga. Y en tu mirada encontré refugio. No supo de mí, perdí entre luces aferrado al eco. Desahucio la mitad buscando otra mitad de mí, otra mitad de mí. Perdí las llaves. llaves de esta casa en ruinas. No supe elegir y buscando paz solo encontré guerra. Y este día gris, estos ojos tristes que hay entre la niebla, no supieron verte y ahora se quiebran. Y ahora dices que es demasiado tarde, que no encuentras motivos para compartir el viaje. Y ahora dices que ya no es como antes, que no soy yo en el lodo, nuestro pesado equipaje. Dieron de guía a un destino gris. No sé en qué momento se torció el camino que nos trajo aquí, y creció la daga en una oscura sombra que no vive en mí, que no vive en mí. Hoy la luna llora porque estás ausente, y mis manos buscan un abrazo urgente. Destierre lo que nunca supe hacer, y que sepan que este loco solo muere por tu piel. Demasiado tarde, sí señor, la fuga que acaban de publicar este nuevo tema. Y bueno, pues el camino que recomienza tras la entrada de Xavi ahí al grupo. Bueno, pues ojalá que haya mucha suerte, sí señor. Bueno, más cositas, venga, nos vamos hasta el disco de una banda que se llaman Memphis. En ese álbum hay canciones como este Liberty Train. Son una banda de rock de Vitoria que acaban de lanzar su primer trabajo discográfico. Que a mí francamente me ha encantado. Esto se llama Nothing Mother, Memphis. Story of a man But you didn't have a lab. Because the other people told him how to live. He was trapped in a world of lies, where everyone thinks that he was right. Oh, liberty train, my liberty train, which takes the people near the end of their life. Oh, liberty train, my liver dream, that takes the people near the end of their life. Obviamente no era la canción que yo te había presentado, Nothing Mother, sino Liberty Train. Pues eso, que rectificamos. Los Descendientes, después de un largo periodo de pausa, desde 2017 que publicaron Arte por Dentro, fíjate, han pasado 5 años, ahora acaban de volver. Esta banda rockera de Madrid acaba de avanzar el primer adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Lo han llamado Vuelco al Corazón. Desde Móstoles. Descendientes. Solo que guardar. habitación. Quema el aire a respirar, la niña infecta el mundo. No pienses en despertar, no es un sueño realidad. Manipula en la verdad, saldrá sangre de tus oídos. No te dejes engañar, busca siempre la verdad. El beneficio, quien creas que te va a ayudar, te traicionará al final. Escapemos a una nueva vida. Curaré el dolor, suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Aquí verás que el miedo se apodera. Sí, señor, la vuelta de Descendientes. Vuelco al corazón, es un nuevo tema. Oye, 5 largos años. Había ya muchas ganas de escuchar nuevas canciones de ellos. Ceniza y Revolcón es lo último que publicaron La Sombra del Grajo. Bien, anticipo de lo que será su próximo disco. Pues ya tienen nuevo tema. Te he escrito canciones sangrándome la... Se llama Quimera. Un verso te hace de ver que a tu lado... Y ahí colabora Aarón Romero, el hijo de Cuchi. ¡Venga! Un beso que me de... Let's go. Pues ahí estaba La Sombra del Grajo, ya te decía, con Aarón Romero, sí señor, de pues de la sangre de Cuchi, que es su hijo. Y ahí estaba, en esa nueva canción de Los Grajos. Brainstorming es el título del nuevo disco de Robert Rodrigo. Virtuoso, sí señor, Robert Rodrigo. Quienes tienen ya nuevo tema también son 51 grados, nuevo single, nuevo temazo, mira, Huella. Tiempo que perder. Huella, 51 grados, una banda que nos encanta. Bueno, los madrileños del aire siguen single a single afianzándose en la escena indie rock y lo hacen ahora con su cuarto single, un Teba, del que por cierto han publicado un videoclip que se llama Todo está vendido. Es una canción con mensaje que habla sobre cómo las bandas queman sus canciones en pro de las redes sociales y la esclavitud ante la búsqueda del algoritmo que les ayude a llegar a la fama. Del aire, Todo está vendido. Te escondes tras la misma voz. Me miras desde arriba como una fiera que ha tomado la distancia al domador. Dime, ¿te sientes como antes? Siendo ahora solo un foco de atención. Si está bien ahí arriba o te domina el vértigo. Formas parte de la misma maquinaria. Serán otros quien dirán si brillas hoy. Si todo está vendido, pero hay veces que no encuentras las agallas. Ya ves, lo has entendido todo al revés. Qué pena, las paredes de tu mundo se te estrechan. Duermes como antes, después de todo este follón. Las noches en hoteles, solo quieres manta y tu salón. Y el corazón, sincero y tan real como el león, te ruge cuando todos se han ido. Te recuerda cómo eras al principio. No crees que te has crecido y cuesta respirar la estratosfera, y a tu estrella resultó ser solo tierra. Tras la reciente presentación de su disco en solitario, Diarios de un Instante, Víctor Fraile estrena nuevo videoclip de una canción que se llama Telón de Acero, que es uno de los temas de este último trabajo discográfico, y es la canción que hoy escuchamos de Víctor Fraile. Doy lo que soy y ahora todo esté terrible. ilusión de acero. Duele tanto. No, no voy a ser quien se entregue al mar. No me ahogaré sin antes gritar que si te perdí fue solo por sentir que todo lo que importaba no era para mí. Quiero imaginar que soy capaz de atar el tiempo a otro lugar. Sin miedo a que el aire que me tanto que haga cenizas en mí. No voy a ser quien se entregue al mar. No me ahogaré sin antes gritar que si te perdí fue solo por sentir que todo lo que importaba me era extraño, nunca sería para mí. Víctor Fraile, sí señor, así sonaba con su nuevo single desde Diarios de un Instante. El Santo al Cielo es la nueva canción de Adormidera. Está en ese trueno, juego ya puesto y no puedo perder a esto, solo se juega una vez. Busco la fórmula exacta, la clave, el instinto, todo lo que arda, el agua y el hueco abriendo el camino, ese rayo que erice la piel. Y si de pronto me encuentro ese brillo y ya lo puedes ver, y si de pronto me encuentro ese brillo y tú lo puedes ver, está en ese llama encendida, la mano que arrasa al nacer. Con la fórmula exacta, la clave, la pala que siempre notaban. El agua y el fuego abriendo el camino, ese rayo que erice la piel. Si de pronto me encuentro ese brillo y tú lo puedes ver, y si de pronto me encuentro ese brillo y ya lo puedes ver, y si la gana se apaga y el miedo me vuelva a vencer, que se vayan con ella también la gana se apaga y el miedo me vuelva comer. Que se vayan con ella también la gana se apaga y el miedo me vuelva a vencer. Ese principio de canción nos dejó siempre el vello del todo el cuerpo absolutamente erizado. Y más cuando lo escuchas en directo, ¿no? Hay momentos absolutamente imprescindibles en la historia de la música. Sophia. Y Fear of the Dark es uno de ellos. Yeah. absolutamente brutales, los Maiden. ¡Ay! Qué pena que sea tan larga la canción y que se nos acabe el tiempo. Y es que hoy queríamos terminar con la nueva balada de los reyes de las baladas, de los Scorpions. Rock Believer es el nuevo disco de los germanos. Y esta es su nueva balada. When you know where you come from, Scorpions. Así nos vamos. Ha sido la edición 1486 de Con Fuerza Heavy. Feliz semana. Until it's blowing out with a bang. When you think you know the game, you don't know anything at all. You cross the red line once again. Free fall. Hope you've learned your lesson well, my friend. 'Cause there will always be a second chance. When you know where you come from, you know where you're going. Just because you're a child of your time. Your life. With your head up in the clouds, your angels by your side, someone out there keeps your dreams alive. The candle keeps burning from both ends, and the road your name. Your life.